mí me dio pa' preguntar. Dame luz, respóndeme, porque hay un tro de vaina que siempre quería saber. Desde carajito yendo, que si esto, que lo otro, me jalté de dudar. Y ahora te voy a preguntar si yo me voy a morir de un infarto, o después de la campaña más le está tirando cuarto. Fui donde un brujo averiguar pa' que me monte la verdad. Quiero saber en qué año el escogido vuelve a ganar. Díganme si van a prohibir la pistola en mito. Hablando de todo, ¿qué diablo se hizo María Moñito? Si el que se queda sin flauta también se queda sin pito. Si es verdad que a Michael Jackson le gustan los carajitos, y ya los menorcitos no juegan flor y convento. Si al pelotero firmado le arreglan acta de nacimiento. Quiero que un doctor me explique, tengo seca la canilla. Y mi abuela me decía que maturbase de pinilla. Explíquenme, ¿pa' qué sirve el alcanfor? Si es verdad que los puertos están rodando en Nueva York. Deme luz con la menor errata de Macumba. Aclárenme si es cierto que la chinola lo tumba. Yo quiero saber, dame luz, respóndeme. Yo quiero saber si es mentira o es verdad. Yo quiero saber, por favor aclárenme. Yo quiero saber, yo ¿quién es clase aparte? Se me olvidó preguntarte. Estoy moca con los marcianos, dime si hay vida en Marte. A Dios le pregunté, mujeres no se pongan guapas, porque las chatas son de tú, ahí todas las tetuas son chatas. No es que yo soy chismoso, pero pregúntale a tu hermana. Quiero saber si es verdad que las lesbianas son livianas. Discúlpeme, hermana, de preguntarle tengo ganas, porque la nalga más grande la tienen todas las cristianas. A la gorda de mi barrio nunca nadie la brecha. Respóndanme, porque el baño siempre está al fondo a la derecha. Voy a llamar a don Francisco, que corporante, en un mediante, para que me aclare si el sábado es chiquito o es gigante. Tirando cintura me puedo romper la pelta. Mamá Juana bacana, son de raíces como él. No es cuestión de celo, pero estoy harto de preguntarlo. ¿Por qué diablos que los chinos no tienen lo moño malo? ¿Cuál va a ser el político que va a acabar con el hambre? Sin mencionar Navidad, el santo cachón suena en diciembre. Ya no depende del sol, ahora la vaina es el color. ¿Quién fue que se inventó que ropa negra da calor? Yo quiero saber, dame luz, respóndeme. Yo quiero saber si es mentira o es verdad. Yo quiero saber, por favor aclárenme. Quiero saber, sí. Ya, caja blanca, primer dañado de fábrica. Cromo, en los botoncitos, tú sabes, ya, hasta el récord. Ay, mi madre. Eduardo Caco Negro, 500, Abel, Greg One, dañado de fábrica. Tim Swagger, entendeme. ¿Le llegaste? Sí, acábalo ahí para que no sea muy largo el disco. Adiós.